en Radio Sonora, El Circo del Poder. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos nuestros oyentes y bienvenidos a este nuevo episodio del Circo del Poder. En el episodio de hoy, aparte de seguir con nuestras secciones habituales, vamos a llevar a cabo, con un invitado especial que luego os presentaremos, un análisis postelectoral de las elecciones en Estados Unidos. Por otro lado, queríamos volveros a repetir que estéis atentos a las redes sociales, que nos sigáis por todos lados, que comentéis, le deis like a las fotos y, sobre todo, que nos valoréis en Spotify y activéis la campanita. Pero bueno, ¿cómo ha ido vuestra semana, Saras? Pues bueno, una semana bastante normal, la verdad, no hay exámenes, no hay cosas, pero empiezas a sentir la tensión de que en un mes van a empezar los exámenes y bueno, pues poco más. ¿Y qué tal tú, Sara? Yo desafortunadamente no he tenido la mejor semana de mi vida, considerando que tengo una madre americana y un padre valenciano. Me han estado dando por todos los horizontes, pero bueno, pasan los días y veo un poco todo más claro. Entonces, podemos decir que no tan mal. Bueno, yo por mi parte, una semana un poquito más relajada. Ya hemos acabado la primera tanda de parciales y, por lo tanto, todo un poquito más relajado. Queríamos, antes de pasar a nuestras secciones, agradecer a Pascu, que está hoy como técnico en este programa, está haciendo un poquito de intrusismo laboral, y también, sobre todo, a Laura Paradinas, que es quien llevó a cabo todo el trabajo de postproducción del anterior episodio y que, por un problema nuestro con los archivos, no pudo empezar a editarlo hasta el lunes y se acabó la edición del episodio media hora antes de publicarlo. O sea que muchísimas gracias, Laura, por el currazo. Pero pasemos ya ahora a la cuerda floja de la actualidad, la sección en la que os contamos noticias para manteneros informados a todos. Sin embargo, en el caso de hoy no vamos a hablar de diferentes noticias, sino que vamos a dedicarlo todo exclusivamente a algo sucedido, que es toda la tragedia de la Dana en Valencia. En primer lugar, queríamos decir que en el momento de grabación de este podcast hay 211 víctimas mortales en Valencia y 219 si tenemos en cuenta también Castilla-La Mancha y Andalucía, y 93 desaparecidos. Pero no son solo las muertes lo que ha afectado a la sociedad, sino también todo el desastre provocado por el temporal, todos los negocios destrozados, todas las casas destrozadas, y ilusiones, recuerdos, muebles, que parecen una tontería, pero que para las personas, sobre todo cuando ya no las tienes, cobran un sentido más especial. Queríamos agradecer a todos los países que están aportando ayuda y también a todos los voluntarios. El otro día en esta universidad, muchas asociaciones y la misma delegación organizaron recogidas de enseres, alimentos, todo tipo de herramientas, y queríamos aprovechar para dar las gracias a esos voluntarios que estuvieron ahí ayudando a empaquetar las cajas y a cargarlas en los coches, y también a todos los que vinieron a aportar. Además, queríamos agradecer en general a cualquier persona de todo el ámbito español que esté aportando algo, que esté llevando a cabo tareas de voluntario en diferentes puntos de recogida, porque es algo muy bonito ver cómo está presente la solidaridad del pueblo. Y es que, bueno, una frase que quería traer es la de Estellés, de «Allò vale es la conciencia de no ser res si no es Pablo», «Aquello que vale es la conciencia de no ser nada si no es pueblo», y otra frase que se está utilizando mucho, que es «Sol, sol, Pablo, salva el Pablo», «Solo el pueblo salva al pueblo», que sí, es cierto que es muy bonito y, como estaba comentando, es esperanzador ver tanta solidaridad, pero a la vez esta frase lo que hace es romantizar la situación, que es al punto al que queríamos pasar ahora, romantizar la situación de la ineficiencia o prácticamente inexistencia de la gestión que se está llevando, bueno, ahora ya sí, pero que se estaba llevando al principio. Y es que queríamos llevar a cabo, bueno, hablar un poquito de las responsabilidades en este problema. Y para ello queríamos hacer alusión al propio nombre de nuestro podcast, El Circo del Poder, porque al final vemos cómo las estrategias políticas acaban primando sobre todo, y vemos también presente estas manipulaciones de poder, incluso en los bulos que están llegando a la población y que no hacen más que desinformar y generar conflictos. Pero bien, pasemos a hablar de estas responsabilidades, cuáles son, por qué no se ha activado el nivel 3 de alarma. Pues bien, solo hay una respuesta y, como he mencionado, son las estrategias. Tenemos por una parte al gobierno de la Generalitat, que en caso de querer hacerlo podría pedírselo al PSOE, partido en el gobierno central, pero esto supondría una humillación para su propio gobierno y partido porque dejaría en evidencia la incapacidad para gestionar el problema. Y por otro lado, el gobierno de España, pues lo que estaría buscando, lo que pensamos que buscaría, porque si no, poca explicación aparte de esta se puede encontrar, es que quede el gobierno de la Comunidad Valenciana como responsable de la catástrofe y que si al final, en algún momento, piden ayuda al gobierno central y estos acaban solucionando, queden ellos mismos como los salvadores de la catástrofe. Y bien, tras esto, simplemente volver a mandar todo el apoyo y toda la fuerza del mundo a todos los valencianos y valencianas e incitar a todo el mundo que pueda a donar o intentar ayudar con lo que sea porque es realmente necesario. Pero tras esto, le cedo la palabra a las dos Saras que van a pasar con nuestra sección de Detrás del Telón a explicaros cómo funciona el sistema electoral americano y también un poquito sobre su sistema político. Así que adelante. Y queridos oyentes, por fin estamos detrás del telón. Esta vez estamos detrás de un telón acompañados de hamburguesas, águilas, cowboys. Estamos en los Estados Unidos. En esta sección explicaremos todos los conceptos y tecnicismos que necesitáis para comprender este proceso electoral que es muy confuso, difícil, que parece Eurovisión para los politólogos. Y de la mano de mi querida Sara Senjo os haremos entender todo lo que necesitáis saber para comprender este complejo proceso. Bueno, pues empezamos con el número mágico de esta semana, que es el 270. 270 votos para ganar han necesitado nuestros candidatos. El ganador de las elecciones en Estados Unidos, como hemos dicho, se decide basándose en el número de votos que consiguen del colegio electoral. Se necesita un mínimo de 270 para ganar. Cada estado tiene un número concreto de votos y depende del número de habitantes que tiene cada uno. El estado con más votos electorales es el siempre democrático California, bueno, demócrata California, y el siguiente es Texas, siempre republicano. California tiene un total de 56 votos electorales y Texas un número de 40. Los estados con menos votos en el colegio electoral son varios, que empatan con 3. Nos hacemos ahí una idea de la diferencia que hay poblacional en cada zona americana. Estos votos electorales son decididos por el colegio electoral, como hemos mencionado. Los miembros de esta institución los eligen los ciudadanos. En realidad, al votar en las elecciones presidenciales, lo que el ciudadano americano está votando es a los que van a formar el colegio electoral de su estado. En otras palabras, en vez de votar a un presidente, votan a la persona que va a contar los votos y va a decidir a qué miembro va a representar. La mayoría de estados tienen un sistema de el ganador se lleva todo, menos Nebraska y Maine, que lo hacen de una manera más proporcional. Esto explica el mapa que sale al buscar los resultados electorales, en el que vamos a poder ver los estados de un color o de otro, dependiendo de a qué partido se ha dado sus votos el colegio electoral. Y repetimos, para ganar las elecciones presidenciales, el candidato necesita por lo menos 270 votos del colegio electoral para ganar. Otra cosa muy crucial para entender las elecciones americanas son los estados bisagra, que en estas elecciones fueron Georgia, Wisconsin, Pennsylvania, Nevada, Arizona, Michigan y North Carolina. ¿Qué es un estado bisagra? Pues bueno, durante esta carrera presidencial se le ha dado mucho enfoque y aquí venimos a explicároslo. Todos estos estados, a los que hemos llamado bisagra o swing states en inglés, son aquellos cuyo posicionamiento no se conoce en su totalidad. No se sabe si van a optar al final por un colegio electoral demócrata o por uno republicano. El estado bisagra más importante para estas elecciones de 2024 fue Pensilvania, uno que hemos estado escuchando bastante en los medios de comunicación. Era el más importante porque es el que tiene más votos electorales, concretamente 19. Sí que es verdad, y tenemos que marcar, que los 19 votos no eran suficientes para declarar quién iba a ser el ganador, pero sí que les facilitaba a los candidatos conseguir esa mayoría. Ahora os paso con mi compañera Sara Amgar, que os explicará los términos finales. Bueno, pues tras las elecciones de la pasada semana hemos podido ver que los resultados de los swing states o estados bisagra han caído totalmente rendidos ante los republicanos. Los liderados por Donald Trump han conseguido las plazas en Georgia, North Carolina, Pensilvania, Wisconsin y Michigan, y tienen actualmente una ventaja muy significativa en Arizona y Nevada, que está proyectado que caigan también del lado de los republicanos, dejando a los demócratas sin ningún estado bisagra y así marcando una muy clara ventaja sobre los demócratas, que se han visto muy, muy tristes respecto a los resultados, y sobre todo el electorado de Harris se ha visto muy decepcionado con la candidata. Y bueno, ¿qué es lo que hace exactamente el presidente de los Estados Unidos? Porque todos sabemos que los Estados Unidos es un estado federal, en donde los estados pueden hacer un poco lo que les dé la gana, por así decirlo. Tienen sus propias leyes, algunos tienen pena de muerte, otros no, otros tienen unas regulaciones sobre el aborto, otros no. Pues bueno, el presidente es a la vez jefe de Estado y jefe de gobierno de los Estados Unidos, y también comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Según el artículo 2 de la Constitución, el presidente es responsable de la ejecución y el cumplimiento de las leyes creadas por el Congreso. Pero al ser un Estado federal, se apoya, la figura del Estado tiene una gran importancia y relevancia. Y el presidente también tiene mucha relevancia a la hora de las famosas relaciones internacionales. Todo el mundo aguarda saber qué es lo que va a pasar con Trump y cómo va a manejar sus relaciones internacionales, que en este hecho vamos a profundizar más en la entrevista. Bueno, pues vamos a hablar sobre las diferencias entre el electorado. El electorado demócrata de Harris tenía como preferencia la democracia. En la lista de los problemas más importantes para ellos, el 56% dijo que la democracia le preocupaba debido a las posiciones de Trump y todo lo que ha mencionado respecto a esta. En segundo lugar está el aborto, ya que este tema ha tenido una gran resonancia en los Estados Unidos. El 21% de los electores de Harris lo nombró como su gran problema. Y por último, en el top 3, el 13% eligió la economía. Después de las grandes crisis de inflación que ha vivido Estados Unidos, pues podemos entender la relevancia de este tema. Esto no está tan contrastado con los electores de Trump, ya que ellos, el 51% del electorado republicano veía la economía como el gran problema. Y en segundo lugar, la inmigración, ya que está muy resonado cómo es que Trump habla sobre la inmigración y sus planes respecto a esta. Y le ha puesto gran énfasis debido a que su electorado está también muy interesado en este tema. Por último, el 12%... dijo que la democracia pues le preocupaba. Entonces podemos concluir con que la mayoría del electorado demócrata tiene a la democracia como su principal problema y como lo ve como principal riesgo. En contraste con los votantes de Trump, que vieron la economía como un tema mucho más importante, ya que por todo lo que ha pasado en Estados Unidos desde que Biden tomó el poder. Y por último vamos a indagar un poco en estas diferencias demográficas que nos ha traído estas elecciones, que nos han sorprendido de cierta manera. Bueno, por una parte vemos que sí, que como estaba proyectado, las mujeres fueron más demócratas que los hombres, ya que un 54% de las mujeres estadounidenses votaron por Harris, mientras que un 44% de los hombres fueron los que votaron por esta misma. Podemos ver cómo es que Trump ha ganado mucho terreno en el voto latino, en concreto en el voto cubano. Se ha reflejado de muy buena manera en concreto en los hombres latinos, en los que se ha visto que ha ganado mucho más electorado en comparación con las elecciones de 2020. También observamos que en los jóvenes Harris ha perdido apoyo, aunque se ha votado más, los jóvenes han votado más a Harris, se puede ver que ha ganado mucho terreno Trump, en concreto en los hombres entre 18 y 29 años. Y por último, podemos dejar claro que el electorado negro ha seguido apoyando firmemente a Harris, aunque sí que hay una gran diferencia entre las mujeres negras y los hombres negros. Se aprecia un apoyo más claro por parte de los hombres negros hacia Trump que las mujeres que han votado muy masivamente hacia Harris. Y por último, pues dejaros claro cuándo se va a resolver todo esto. El fin de la presidencia de Biden, ¿cuándo va a tener lugar? Pues el próximo enero tomará posesión del cargo Donald Trump. Y a partir de enero de 2025 podremos ver qué es lo que va a pasar con el mundo y con Estados Unidos. Una vez realizado nuestra sección de Detrás del telón, pasamos a nuestra entrevista con el profesor Robert Fishman. El tema de hoy va a ser, como se ha mencionado en el título y como hemos estado mencionando durante el episodio, va a ser las elecciones americanas, los resultados, el proceso para llegar de lo que ha pasado el mes de noviembre y lo que nos espera en este futuro cercano y un poco más lejano. Pues tenemos el placer de tener con nosotros hoy a Robert Fishman, que tiene, que es profesor aquí en la Carlos III de Ciencia Política y Sociología. Y también tiene un doctorado por la Universidad de Yale en Sociología. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, después de esta presentación de nuestro tema y de nuestro ponente, vamos ya a pasar a la entrevista con nuestro primer bloque, que lo hemos titulado Momentos Anteriores. En esta parte de la entrevista, las preguntas serán sobre la campaña que realizaron ambos candidatos, su elección de vicepresidentes y ambas convenciones nacionales. Para empezar esta entrevista, profesor Fishman, ¿usted se esperaba estos resultados electorales? Los meses anteriores a esta semana estuvieron plagados de incertidumbre para ambos partidos. ¿En algún momento pensó que la victoria de Trump sería tan rápida? Bueno, vamos a ver. Este resultado entraba dentro del espectro de posibilidades que todo el mundo veía como plausible, pero yo no pensaba que eso fuera lo más probable ni de lejos. Y de hecho, honestamente, yo pensaba que Kamala Harris iba a ganar. Ahora bien, el error en las encuestas hace 4 años fue un poquito mayor quizás que este año. No mucho mayor, pero un poquito mayor. Es decir, que el resultado de Trump las dos veces, tanto hace 4 años como ahora, ha sido superior a la previsión de las encuestas. Perfecto, gracias. El debate presidencial Trump y Harris salió con un claro ganador según los medios de comunicación. ¿Cómo de útil considera estos debates para la población votante y cómo cree que afectan a los resultados finales? Bueno, vamos a ver. Primero creo que son algo útiles los debates. En esta ocasión solo hubo un debate y se celebró mucho más de un mes antes de las elecciones. Es decir, que el efecto ya había prácticamente desaparecido cuando tuvieron lugar las elecciones. Según los estudios de los politólogos, el impacto mayor o principal de un debate se manifiesta una semana después del debate y típicamente después de 2 semanas desaparece el impacto. Es decir, que lo más típico es que un debate a largo plazo no tiene ningún impacto. Pero hay excepciones, hay momentos en que un debate tiene un efecto duradero y fue así con el primer debate de esta campaña, el debate entre Biden y Trump. Y ese debate demostró que la capacidad de acción, de comentario de Biden, estaba más afectado por la edad de lo que muchos habían querido pensar. Y ahora ya pasamos a nuestras 2 preguntas sobre los vicepresidentes. Nuestra primera siendo, la elección de vicepresidentes fue un momento muy esperado para estas elecciones, con Walz para la papeleta democrática y Vance para la papeleta republicana. Pudimos entender la elección de Walz como un guiño de parte de los demócratas a la América más tradicional con valores más rurales. Vance fue una elección para atraer al demográfico más joven, considerando la edad de Trump. ¿De qué forma cree usted que estas decisiones movieron a los votantes? Bueno, vamos a ver. Primero me gustaría decir que veo perfectamente la lógica de la pregunta y de lo que planteas, pero a un nivel estrictamente ideológico, Waltz representa el ala más progresista del Partido Demócrata. Es más progresista, más de izquierdas que Harris. Y Vance representa el ala más trumpista y más de derechas del Partido Republicano. Es decir, que la diferencia entre los candidatos a la vicepresidencia fue enorme. Inicialmente parecía que la selección de Waltz le ayudaba algo a Harris y todo lo contrario en el caso de Vance, pero lo que pasa es que Vance se demostró mucho más capaz en el debate entre vicepresidentes que Waltz. Y me temo que ese debate sí tuvo un impacto duradero, porque Vance consiguió de alguna forma blanquear la imagen de Trump y le presentó como más normal, más convencional de lo que realmente es. En ese sentido, creo que la selección de Vance ha sido importante y también de Waltz. Realmente no fue nada eficaz en el debate entre vicepresidentes. Aparte de eso, supongo que la selección de los vicepresidentes probablemente no tiene mucho impacto, pero sí tuvo impacto en el debate. Y otra cosa que me gustaría agregar rápidamente es que se supone que la selección de Vance por parte de Trump refleja el hecho de que él confiaba en que le iba a ser totalmente fiel. Y Trump tiene una larga historia de decir y hacer cosas que hacen que algunos de sus colaboradores empiezan a marcar diferencias. Y Vance no lo hace. Él es leal en un 100%. Y creo que fue por eso que Trump le seleccionó, le eligió, vamos. Bueno, mencionando eso, el debate vicepresidencial, nos enganchas perfectamente a la siguiente pregunta y es sobre el papel de los vicepresidentes hoy en día, ya que, como has mencionado, el debate semipresidencial recibió opiniones mucho más favorecedoras que el presidencial. Los que lo vieron apreciaron el respeto mutuo que se tenían ambos candidatos, algo que desde los debates con Obama no se veía mucho. ¿Esta percepción positiva de J.D. Vance le va a asegurar un papel más proactivo como vicepresidente o veremos una relación similar a la de Donald Trump y Mike Pence? Bueno, yo creo que ahí lo que sí puede ser importante es que Vance es un hombre muy articulado, es inteligente, eso está claro, y supongo que Trump le va a utilizar en ese sentido. Pero yo creo que la importancia de Vance tiene que ver sobre todo con el hecho de que es totalmente leal a un nivel incondicional. Y por tanto, a Trump le va a utilizar bastante. Y luego es un hombre muy joven y Trump es un hombre muy mayor. Entonces no sabemos, pero si algún día acaba de presidente Vance, entonces veremos cómo es Vance como presidente. Pero nadie sabe si eso puede producirse. Nunca se sabe con un presidente y un vicepresidente. Eso entra en el terreno de lo que no se sabe. Perfecto. Y ya la última pregunta de nuestro primer bloque es sobre las convenciones nacionales, que fueron un gran momento para esta carrera presidencial. Los demócratas se enfocaron en comparar ambas por las redes sociales, dando una imagen de progreso a la democrática, obviamente, y de envejecimiento a la republicana. ¿Estas convenciones tuvieron alguna influencia sobre los votantes que en su momento no estaban decididos? Bueno, parece que probablemente no. El comentario típico después de las convenciones era que los demócratas habían sido muy eficaces en su convención, pero según las encuestas, el impacto en la opinión pública fue casi nula. Y lo mismo pasó en la convención republicana. Y lo que yo creo que eso plantea es la posibilidad de que el electorado ya estaba dividido con opciones bastante firmes y parece que muchísima gente no se movió en toda la campaña. Y esto tiene que ver con el hecho de que esta fue una elección entre dos opciones muy conocidas. Claro, la gente conocía menos a Harris que a Trump, pero a Trump le conocían mucho. los votantes. Entonces, un discurso político no es tan fácil que cambie lo que la gente piensa sobre 4 años de gestión en la presidencia. Y esa opinión la gente ya la tiene, de una forma o de otra. Perfecto, muchas gracias. Pues con esta respuesta ya hemos finalizado el primer bloque y os paso con mi compañera Sara Amgar. Bueno, pasamos al bloque 2, que es todo lo que ha pasado a partir del 5 de noviembre. Y la primera pregunta va dirigida a, viendo cómo todos los estados bisagra o swing states han ido hacia Trump de manera bastante rápida y con porcentajes algo separados de lo que se podía esperar, ¿estos resultados eran esperados o por parte de algunos estados se esperaba que cayesen al menos hacia Harris? Vamos a ver, muchas encuestas le daban a Harris una ventaja mínima en algún estado bisagra o swing state, pero globalmente todos los resultados estaban dentro del margen de error famoso de las encuestas. Y además, a nivel de estado, muchas veces las encuestas fallan. Fallaron más a nivel de estado hace 4 años que esta vez. Y es más, este año los estados bisagra globalmente dieron un resultado muy paralelo al país en su conjunto. Y hace 4 años no, el país en su conjunto dio un resultado más favorable a Biden que el promedio en los estados bisagra. Es decir, que los demócratas en los estados bisagra fueron relativamente eficaces si medimos su eficacia en base al promedio nacional y no en base al objetivo de conseguir el 50%. Por otro lado, el resultado en los 3 estados más importantes del Medio Oeste fue bastante ajustado, fue menos del 2% en Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Ese es un resultado muy ajustado realmente. Y en el estado de Georgia la diferencia fue muy poquito más del 2%. Es decir, que con un cambio en todos los estados de un 1,2%, es decir, si cogemos el 1,2% del electorado, lo cogemos de los apoyos a Trump y lo pasamos a los apoyos a Harris, ella ya tendría una mayoría en el colegio electoral con ese cambio. Ahora, claro, no funciona así el sistema. El sistema es y debe de ser que los votantes deciden, guste o no guste el resultado. Pero quiero decir que la ventaja de Trump en estos estados tampoco fue tan grande. Bueno, pues hablando de Trump, como ya sabemos, ya va a ser presidente y se habla mucho del plan económico de Trump, porque se supone que es una de las razones por la que ha conseguido pues este margen de votos, pero nunca él ha sido muy claro con lo que se supone pues con su propuesta económica, aunque tenemos pequeñas nociones de que va a ser un poco proteccionista. ¿Va a ser lo mismo que aplicó de 2016 a 2020 o imitará el modelo trickle-down economics de Reagan? Vamos a ver. Yo pienso que la propuesta de Trump probablemente va a ser un poquito más extremista esta vez que hace 4 años, algo más proteccionista si la escuchamos a él. En cuanto al tema de los impuestos, está prometiendo más reducciones de impuestos que hace 4 años, pero tiene un pequeño problema, y el problema es el mercado de bonos, los mercados internacionales. Y como vaya adelante con el programa que ha anunciado y prometido llevar a cabo, la respuesta en los mercados internacionales puede ser bastante feroz, y eso podría llevar a que tenga que ir cambiando su programa. Nadie sabe si eso se va a dar o no, pero de momento tiendo a pensar que no va a poder implementar todo su programa. Pues sí, y pasamos a un tema que ha sido de gran relevancia en las anteriores elecciones europeas y últimamente cada vez más politólogos están interesados en este tema, y es la polarización de los jóvenes, de Gen Z. ¿De qué manera cree que la creciente polarización de los jóvenes hacia ambos lados del espectro político ha contribuido a la victoria de Trump? ¿Y qué factores piensa que han llevado a los jóvenes a adoptar, en el caso de Estados Unidos, posiciones cada vez más extremas? Bueno, la pregunta es excelente y yo creo que identifica, de hecho, uno de los terrenos o elementos del puzzle global electoral más importante, que es la transformación del voto de los jóvenes. Hace 4 años los jóvenes votaron masivamente a favor de Joe Biden, un candidato muy mayor. Y esta vez un sector importante de los jóvenes votaron a Trump, sobre todo entre los chicos, es decir, que hubo una diferencia por género muy importante. Yo no estoy muy seguro de que sean siempre votantes ideológicamente de extrema derecha, por decirlo así, pero sí son votantes bastante descontentos con la situación económica y social del país. Y eso, obviamente, algo influye en el resultado global y mucho influye en la preferencia de los jóvenes. ¿A qué se debe esta transformación? ¿Por qué se ha producido esta transformación en el voto de los jóvenes? Yo tiendo a pensar que tiene algo que ver con la pandemia y los efectos de la pandemia, la experiencia de la pandemia y sobre todo las restricciones impuestas durante la pandemia. Me temo que toda esa experiencia ha producido mucho descontento y frustraciones entre amplios sectores del electorado. Lo entiendo, pero creo que sería más lógico siempre emitir el voto pensando en el futuro y no en el descontento con el pasado. Pero claro, cada votante tiene libertad total a tomar sus propias decisiones. Así funciona la democracia. Bueno, pues pasamos a otro tema, y es que tras estos resultados electorales, ¿qué sabemos del futuro político de Harris y de Walz? Trump no es el primer presidente americano que se vuelve a presentar después de perder unas elecciones, pero sí que es el segundo en ganarlas, el otro siendo Grover Cleveland. Y pues, ¿ves una posibilidad en que se presente Walz para 2028 o el Partido Demócrata habrá encontrado a otro candidato separado de los sucesos de esta semana y del debate de los vicepresidentes y de todo lo que ha acarreado? Bueno, es una pregunta importante y muy interesante, pero me gustaría plantear la posibilidad de que lo vayamos desagregando o separando en distintas preguntas. La primera pregunta que hay que plantear es si habrá elecciones dentro de 4 años. Espero que sí, pero Trump dijo muy claramente durante la campaña que si la gente le votaba, no iban a tener que volver a votar y que él iba a arreglar todo para que la gente no tuviera que volver a votar. También dejó claro, y lo dijo pocos días antes de las elecciones, que él pensaba que se había equivocado en irse de la Casa Blanca después de perder las elecciones de 2020. Entonces, la primera pregunta es si habrá elecciones en 2028. Espero que sí. Si esas elecciones serán totalmente y verdaderamente libres. Allí hay otros interrogantes, porque un gobierno puede intervenir mucho en los medios de comunicación, en la capacidad de la oposición a hacer una campaña libre. Y teniendo en cuenta la advertencia de Trump, hay que tomar muy en serio la preocupación sobre esa pregunta. Pero vamos a ser optimistas y vamos a suponer que va a haber no solo elecciones, sino elecciones libres en el año 2028. Entonces, en este caso, Walz y Harris van a ser candidatos creíbles. Bueno, el Partido Demócrata no toma una decisión como partido organizado, sino que hay muchas primarias en momentos diferentes. Cada resultado en cada primaria va influyendo en los estados que siguen los primeros estados, con lo cual el proceso global es completamente imprevisible. Siempre hay sorpresas grandes. Entonces, el mejor analista político puede emitir un pronóstico, una predicción, y esa predicción puede ser un error completo. Nadie sabe nunca en el proceso de selección de candidatos en el sistema americano. Tiendo a pensar, habiendo dicho todo esto, que Walz no sería un candidato fuerte. Creo que no fue muy eficaz en la campaña. Creo que Harris puede ser una candidata importante, pero tiendo a pensar que no va a sacar la nominación si lo busca, pero es posible que lo saque. Es muy difícil saberlo. El electorado demócrata está muy decepcionado ante el hecho de que ya ha perdido. Eso no le ayuda nada, pero claro, todo el mundo la conoce. Ella habla de una forma muy eficaz, es muy articulada, muy inteligente, y entonces si se presenta de nuevo será una candidata muy importante. ¿Lo va a sacar ella o otra persona? Es muy difícil saberlo. Pero ella hizo una campaña muy cautelosa, y la mayoría de los votantes demócratas probablemente buscan un candidato un poquito más atrevido y un poquito más progresista. Yo creo que para muchos españoles sería sorprendente pensar que Biden fue más progresista que Harris en los temas económicos, pero realmente es así. En los temas internacionales no, pero en los temas ecológicos y sobre todo económicos, la postura de Biden fue más progresista que la de Harris y más progresista que la de Obama. Bueno, pues con esto terminamos el bloque 2 y pasamos al bloque 3, que nos llevará a 2025. Exactamente. Cogemos esta última pregunta, que trataba de predecir eventos futuros, para pasar al bloque 3. Y es que imaginaos ahora que cogemos una máquina del tiempo y nos movemos a 2025 para descubrir qué es lo que le espera a Estados Unidos con esta nueva presidencia y qué ocurrirá en el marco internacional. En este último bloque descubriremos lo que espera a la vuelta de la esquina. El 6 de enero de 2021 hubo un asalto al Capitolio de los Estados Unidos, protagonizado por votantes del candidato que en ese momento era el perdedor. La misión era prevenir la sesión en el Congreso, que tenía como objetivo volver a contar los votos del colegio electoral. ¿Cómo cree que va a ser el ambiente en el país hasta que Biden cese de ser presidente y se le pase el relevo a Trump? Bueno, hay mucho temor, mucho miedo por parte de los demócratas. Y por otro lado, entre los partidarios de Trump hay un ambiente de expectativa y de espera. Están a la espera de la llegada de Trump al poder. Va a haber mucho temor y miedo también entre los inmigrantes, porque él está prometiendo la expulsión de hasta, me parece que son 20 millones de inmigrantes. Probablemente habrá mucho menos gente realmente expulsada, pero está pensando expulsar a muchísima gente del país. Y claro, esto va a provocar un ambiente de mucha tensión y preocupación entre las comunidades de inmigrantes. También puede provocar muchos problemas económicos, porque los inmigrantes trabajan y son muy positivos para la economía americana, eso está claro. Y bien, volviendo al debate presidencial, Harris acusó a Trump de fraternizar con figuras autoritarias, llamó a Putin dictador y dijo que se comería para comer a Trump, que el lenguaje informal español diríamos que Harris le dijo a Trump que Putin se lo comería con patatas. ¿Cómo van a ser las relaciones internacionales entre Estados Unidos con países como Rusia, Argentina, China o Corea del Norte? Bueno, Trump se lleva muy bien con líderes más o menos autoritarios, tanto si son de derechas como de izquierdas. Hay quienes le ven a Trump como un líder sobre todo muy de derechas, pero se hizo muy amigo del dictador comunista de Corea del Norte. Con lo cual, yo creo que lo más importante con Trump es que está muy cómodo con los dictadores. Y supongo que sus relaciones serán relativamente buenas con Putin, con Milei, que de momento no es un dictador, pero sí es un populista de derechas bastante extremo, y con el líder también de Corea del Norte. Pero nadie sabe. Trump es un dirigente que piensa muchísimo en su propio interés y es algo imprevisible. Hay quienes me han preguntado sobre las consecuencias para Gaza, para los palestinos y para Israel. Y la verdad es que yo creo que nadie lo sabe y tiendo a pensar que no lo sabe ni Trump. Trump ha sido bastante amigo de Netanyahu, pero también fue al estado de Michigan durante esta campaña, un estado que tiene muchos votantes palestinos y otros árabe-americanos, les pidió el voto prometiendo algún tipo de cambio. Nadie sabe cuál va a ser su postura en ese conflicto en el futuro. Precisamente quería preguntarte también sobre este conflicto y además, ya que lo has metido ahora, preguntarte también sobre la guerra en Ucrania. ¿Cómo va a cambiar el apoyo que estaba dando hasta ahora Estados Unidos a ese conflicto? Bueno, en este caso lo que se prevé es una reducción drástica en el apoyo de Estados Unidos a Zelensky y a Ucrania. Creo que esto es altamente probable, pero la imprevisibilidad de Trump es considerable. Nadie sabe con seguridad, pero tiendo a pensar que él va a buscar un entendimiento entre Rusia y una Ucrania dominada por los rusos, y esto realmente tendría consecuencias enormes no solo para Ucrania, sino posiblemente para otros países de la región, incluso países como Polonia, por ejemplo, Eslovaquia, etc. Los efectos en Europa globalmente pueden ser muy importantes. Exacto. Ahora que hemos hablado de las relaciones con los países que ya he mencionado, quería pasar a preguntarte sobre cómo van a cambiar las relaciones con la OTAN y con la Unión Europea. Bueno, Trump nunca ha sido gran amigo ni de la OTAN ni de la Unión Europea. Y creo que su actitud subyacente sobre estas organizaciones no va a cambiar. Y entre las dos organizaciones, francamente, tiendo a pensar que su antipatía principal debe de ser enfocada más bien en la Unión Europea. Y creo que la Unión Europea va a vivir unos años de tensión y de incertidumbre. Y nadie sabe cómo saldrá de esa situación. Pero si me atrevo a hacer alguna previsión muy inexacta, yo diría que en la medida en que, igual que durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas de la izquierda y de centro-derecha lleguen a acuerdos que hacen posible que actúen juntos, van a triunfar. Y va a triunfar una versión de la Unión Europea muy similar a la que existe ahora. Pero en la medida en que se produzca una división profunda entre centro-derecha por un lado y la izquierda por otro lado, va a ser difícil que siga la Unión Europea en el futuro tal y como la conocemos ahora. Bien, y cambiando ya de tema, queríamos decir que durante la campaña presidencial de Trump se le acusó de estar asociado con el famoso Proyecto 2025, una serie de medidas ultraconservadoras propuestas por el think tank Heritage. ¿Cómo podrían influir estos aspectos a la agenda del futuro presidente? Bueno, Trump insistió en que él no compartía los objetivos y los planes del plan 2025. pero los que participaron en redactarlo todos habían sido íntimos colaboradores de él en su primera presidencia. Y se supone que en estos momentos esos colaboradores están diseñando planes para introducir cambios profundos y muy importantes en la estructura del Estado americano, despidiendo muy posiblemente a muchísimos funcionarios, poniendo en su sitio a nuevos funcionarios o empleados públicos considerados como leales a la visión de Trump, y posiblemente trasladando algunos ministerios o agencias del Estado de Washington a otras zonas del país. También parece que tienen interés en desmantelar la capacidad reguladora del Estado en muchos temas que han tenido un impacto progresista importante en el país. Parece que tienen interés en desmantelar las políticas medioambientales diseñadas para combatir el cambio climático, etc. Y los cambios en el sistema impositivo y en el sistema de salud también pueden ser importantes. Los planes de cambio de Trump y sus aliados son muy ambiciosos. Y si bien creo que algunos de sus planes lo van a tener difícil para implementarlos, otros seguramente van a poder implementar. Lo que aún no sabemos es si la Cámara de Representantes la van a controlar los republicanos o los demócratas, pero parece probable que los republicanos lo van a controlar por un margen muy estrecho. ¿Puedes especificar qué tipo de los planes que has hablado que crees más difícil que se puedan implementar y de los que sí que crees que se pueden implementar? ¿Podrías especificar cuáles son de estos dos tipos? ¿Qué problemas son? Yo creo que los planes más difíciles de implementar para Trump probablemente van a ser los que pueden chocar con el mercado de bonos o los mercados internacionales. Estados Unidos es un país enorme y muy poderoso, pero al final, igual que todos los demás países, tiene que tener una capacidad de vender sus bonos en los mercados si va a conseguir llevar a cabo sus políticas. Y hay muchos analistas, no es un punto original mío, hay muchos analistas que opinan que va a haber un choque importante entre los planes de Trump y la evolución de los mercados internacionales. Y eso, como comentaba antes, creo que podría influir sobre todo en las políticas en torno a temas impositivos. Y por otro lado, el plan de Trump de expulsar a millones y millones de inmigrantes, entre varios otros problemas, choca con el hecho de que sería carísimo llevar a cabo ese plan, esa estrategia. Y el dinero lo van a tener que conseguir en algún sitio si lo quieren intentar implementar. Y allí también puede haber un freno básicamente económico. Perfecto. Pasamos ya a nuestra última pregunta, y es que nos preguntamos sobre el futuro del Partido Republicano. Hemos visto cómo varios republicanos salieron a denunciar la deformación que había realizado Trump sobre el Partido Conservador, incluso diciendo que ya no es el Partido Republicano, que es el partido Make America Great Again. Después de esta presidencia, Trump no podrá presentarse otra vez. Por ello te queríamos preguntar, ¿qué es lo que debemos esperar de este partido político en los próximos años? Bueno, esa es una de las preguntas más importantes, precisamente la pregunta que planteas, pero hay una premisa que no sé si la comparto en un 100%. Y la premisa es que Trump no puede volver a presentarse en 4 años. Él ha dejado muy claro que él no toma tan en serio las limitaciones convencionales, constitucionales o existentes. Entonces, él puede muy fácilmente, muy posiblemente, intentar cambiar esa restricción legal. Yo no digo que lo vaya a hacer necesariamente, no lo sé, y si lo intenta cambiar, no sé si va a prosperar o no su intento, pero es muy posible que lo pueda intentar cambiar. Pero ¿en qué medida él va a conseguir dominar y transformar del todo el Partido Republicano? Pues probablemente no en un 100%, pero sí de forma predominante. Ya lo ha transformado. Lo ha transformado mucho y desde la Casa Blanca creo que su poder para seguir transformando el Partido Republicano va a ser todavía mayor. Muchas gracias por la respuesta, ¿verdad? Se me acaba de ocurrir otro, ya sé que he dicho que era la última, pero quería añadirla. En caso de que Trump decida finalmente sí seguir las limitaciones que existen, vemos como a veces, en el caso del sistema político americano, en el que hay un límite de 2 mandatos, vemos como si vuelven a ser reelegidos los presidentes y llevan a cabo su 2º mandato, existen más problemas con el tema de la rendición de cuentas, porque, bueno, al final no se pueden volver a presentar, entonces están menos sujetos a lo que pueda pensar la población de ellos. ¿Cómo crees que esto, crees que esto puede hacer más peligroso a Trump aún? Sí. Sin lugar a dudas, creo que efectivamente esa es una realidad, pero hay otro punto que creo que es todavía más importante, y es que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido contra todo pronóstico en una decisión reciente de este mismo año, ha decidido que los presidentes tienen una inmunidad absoluta en torno a sus acciones potencialmente ilegales en su trabajo como presidente. Es decir, que según el Tribunal Supremo, si Trump comete alguna ilegalidad como presidente, si la ilegalidad la comete en sus acciones privadas, puede ser sujeto a un juicio en el futuro, después de dejar la Casa Blanca. Pero si la ilegalidad la comete en sus acciones oficiales e institucionales como presidente, por ejemplo, si a las Fuerzas Armadas les da una orden anticonstitucional e ilegal, según el Tribunal Supremo, tiene una inmunidad completa con respecto a una posible imputación en el futuro. Yo creo que eso hace que la segunda presidencia de Trump va a ser muchísimo más peligrosa para la democracia que la primera presidencia de Trump. Muchísimas gracias y con esta respuesta cerramos el análisis. Pero antes de despedirte, quería que brevemente nos comentaras que, bueno, como vemos en países occidentales, vemos como en estas últimas elecciones están teniendo más fuerza partidos con valores mucho más tradicionales y sobre todo con discursos anti-inmigración. Lo hemos visto en muchas elecciones en Europa, pero también lo acabamos de ver ahora en Estados Unidos. Ya fuera del ámbito de Estados Unidos, sino hablando de Occidente en general, ¿qué crees que dicen estos resultados sobre la población de Occidente? Bueno, no es el primer momento en que ha habido un rechazo masivo a la inmigración en países de Occidente. España, en un pasado ya muy lejano, ha tenido momentos de muchísima diversidad y de la riqueza cultural y realmente económica que ofreció esa diversidad. Y luego España ha tenido otros momentos en que se intentaba eliminar la diversidad del país. Estados Unidos ha tenido muchos momentos de gran auge en su diversidad y otros momentos en que se intentaba rechazar o eliminar la diversidad. Y todos los grupos inmigrantes en Estados Unidos en algún momento han sido víctimas de ese rechazo. Es obvio que en líneas muy generales que la inmigración suele dar muy buen resultado a los países que reciben la inmigración, también es indudable que la inmigración siempre da lugar a algunos choques culturales y a veces algún desajuste en algo con respecto a la demanda de la vivienda en un sitio donde hay una llegada masiva de inmigración, etcétera. Pero en términos generales, la inmigración aumenta la diversidad de un país, lo cual es básicamente enormemente positivo, y también para Occidente resuelve el gran problema demográfico que tienen todos los países de la Europa Occidental. Es decir, que si Europa o Estados Unidos impide la inmigración, sería obviamente desastroso para estos países. Ahora bien, creo que es normal que en todos los países que la mayoría de la gente prefiere que el proceso de inmigración sea regulado, que se vaya guiando por principios y normas legales, y por ese motivo una inmigración ilegal o extralegal induce a un rechazo y una preocupación por amplios sectores de la población. Pero aparte de ese tipo de reacción, indudablemente hay un sector muy grande de los países, de la población en los países que reciben la inmigración, que está incómodo con la inmigración, que se siente muy poco a gusto con los inmigrantes. Y esto es una gran pena a nivel humano. Yo creo que un principio que todas las grandes religiones consideran que es sagrado es el principio de querer al otro, al prójimo, como uno quiere a sí mismo. Y si nos acordamos de ese principio, no tendríamos tanto repudio a la inmigración. Muchísimas gracias. De verdad ha sido un placer tenerte en el programa con nosotros y creo que los oyentes tendrán exactamente las mismas sensaciones cuando escuchen el programa. Muchísimas gracias. Gracias a ti, de verdad. Pasamos a anunciaros, oyentes, que la semana que viene tomamos una semana de descanso, pero después de esta semana de descanso tendremos un nuevo programa con Mario Montero, divulgador del electoral, en el que hablaremos sobre las elecciones en general y cómo el ciudadano puede mantenerse informado sobre ellas. Pero bueno, esperamos de verdad que todos vosotros hayáis disfrutado de este programa. Nosotros lo hemos hecho, así que esperamos que para vosotros sea lo mismo. Y ya sabéis, niños, portaos bien y que no os engañe el circo. En Radio Sonora, El Circo del Poder.